¿Has estado alguna vez en una situación en la que creíste prudente no hablar acerca de tu fe o tu religión? ¿Cuáles eran las circunstancias en las que te encontrabas para hacer esto? Y ahora, después de un tiempo, la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿harías lo mismo o qué cambiarías? Son algunas de las preguntas que el día de hoy despejaremos para ti. Estamos en Código Abierto, soy Waldemir Ríos. Y el programa comienza de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa, a nuestro programa Código Abierto. Para nosotros es una alegría, un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un abrazo cariñoso, afectuoso a todos nuestros amigos de Sudamérica y, por qué no, del mundo entero. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte de este programa, que lo hacemos de manera muy especial y con mucho cariño para ti, para tu crecimiento espiritual. En este programa estudiamos la palabra de Dios de una manera diferente, jovial, amena, en un lenguaje diferente para llegar hasta ti. Y en nuestro medio nos acompañan amigos que tal vez ya los conoces, pero quiero volverlos a presentar. Pastor, bienvenido una vez más, Pastor Omar. Gracias, Waldi. Estamos contentos de estar nuevamente aquí para poder aportar en la lección de esta semana. Perfecto. Vivian, Vivi, amiga, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Un placer nuevamente estar junto a ustedes para estudiar la palabra de Dios. Excelente. Y tenemos a nuestra amiga Carlos Zurita, más conocido como Chali. Bienvenido, Chali. Muchas gracias. Un privilegio nuevamente estar aquí reunidos para poder desarrollar esta lección que está maravillosa. Perfecto. ¿Alguien tiene algún familiar, algún amigo, un pariente fuera de Bolivia, en el extranjero? Es el momento de saludarlo. Piensen, pastor. Tengo mi cuñada, está por Inglaterra, así que bendiciones, Sandra. Muy bien, a través del internet, que con seguridad también nos sintonizan ahí. Chali. Un saludo ahí a Chile y a Brasil. Tengo algunos parientes, cuñadas ahí. Un gran saludo, un abrazo. Y como se dice en portugués, ¿no? Saudades. Perfecto. ¿Y Vivi? Bien, yo creo que tengo casi la mayoría de familia cerca en Bolivia. Tengo algunas tías y unas primas en Estados Unidos. Y si ellas me escuchan allá, pues les mando un fuerte abrazo y un cariñoso saludo desde aquí de Bolivia. Muy bien. Y a todos nuestros amigos de Sudamérica entera, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú. Para todos ustedes, un abrazo afectuoso desde aquí, tu programa Código Abierto. Vamos a iniciar y vamos a invitar la presencia de Dios y su dirección. Para esto voy a invitar a Chali, por favor, que nos dirija en oración. Claro que sí. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo para que nosotros podamos extraer las lecciones más provechosas y podamos aplicar de forma fiel a nuestras vidas. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, estamos avanzando en el estudio que titula Misioneros. El tema del día de hoy, interesante, muy interesante, Esther y Mardoqueo. Y el día de hoy vamos a sacar grandes lecciones de personajes importantes, Esther, Vasti y algunas más que enseguida las vas a conocer más. Pero para introducirnos al tema, ahora te invito a una parte muy especial, el marco temático de nuestra lección para el día de hoy. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos? Estamos dispuestos a desarrollar otra lección más de la escuela sabática. Quiero comenzar leyendo un texto que está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ¿quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino? Me imagino que al escuchar el texto ya dices, ¿quién dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién y por qué dijo? ¿Verdad? Tienes razón. Mardoqueo a su sobrina Esther, una joven valiente, de extraordinaria belleza, ahora reina del Imperio Persa. Cuando Dios la usa para salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando pesaba sobre los judíos la sentencia de exterminio a todos ellos. Pero permítame decirte que el libro de Esther toma su nombre de la heroína del relato, el nombre hebreo original que ella era, se llamaba Hadasa. Pero probablemente comenzó a ser conocida como Esther por el tiempo de su casamiento con Asuero o Jerjes, allá por los años 486-465 a.C., en la época del Imperio Persa. Su misión la involucra en una serie de asombrosos contrastes. Huérfana de parte de una minoría étnica y religiosa, llegó a ser la esposa del rey de Persia. Pero no fue un simple cuento de hadas. Más bien, el tiempo que aumentó su estatus, ella fue preparada para cumplir una misión muy especializada. Por otro lado, aquí está el papel muy importante de una mujer en el gran plan de Dios para la salvación de su pueblo. Esther, que era judía, providencialmente llega a ser reina de la mayor nación gentil de su tiempo. Ella comprendió la verdad y la urgencia de la pregunta que le dirigió su padre adoptivo, Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Durante el reinado de Asuero, el Imperio Persa alcanzó la cúspide de su poder. Susa era una de las capitales del imperio, pero no todo era color de rosa. Los sucesivos reveses que le causaba a Persia la flota ateniense en las costas occidentales de Asia Menor, más los disturbios producidos en otras partes del extenso imperio, pueden haber predispuesto al rey Asuero para que considerara favorablemente el plan propuesto por Amán, el de exterminar a los judíos. Si este plan se hubiera puesto en ejecución, habría comenzado una política diametralmente opuesta a la anterior, que era amistosa y aún generosa de parte de los persas para con los judíos, durante los reinados de Ciro y Darío. La notable liberación de los judíos, gracias al valor de Esther, sirvió para restaurar a los judíos el favor real y preparar el camino para las labores de más tarde de Esdras, Nehemías y particularmente para el importante decreto de Artajerjes. También el relato de Esther conmueve a sus lectores, haciéndoles comprender la oportunidad que Dios puede ofrecer al más débil de los mortales, tal vez a nosotros también. Se nos ha hecho igual que ella, llegar al reino, pero ahora, en esta hora decisiva de la humanidad. Finalmente, como resultado de la fidelidad de Esther, Mardoqueo y demás judíos, el conocimiento del verdadero Dios llegó a ser difundido entre sus captores paganos. Aunque no es una historia típica de misioneros, la narración de Esther y Mardoqueo presenta interesantes principios para nosotros que nos ayudan a comprender el significado de testificar y ser misioneros en circunstancias particulares. Vamos a desarrollar esta linda lección de Esther y Mardoqueo. Adelante, compañeros. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 6, que lleva por título Esther y Mardoqueo. Pero estamos con nuestros amigos aquí, listos para responder a las preguntas. La primera pregunta, fuera del estudio que tenemos hoy. Chali, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué te gusta comer? ¿Cocinas? A mí me gusta cocinar, me agrada cocinar. Ahí con mi esposa siempre entramos a la cocina y ella respeta mi espacio. Me encanta cocinar. Mi comida favorita son todas, porque me encanta todo. Pero siempre hay algunos especiales, ¿no? Aquí en Bolivia hay muchos platos criollos. Uno de ellos es el silpancho. Tal vez en algunas regiones no van a entender lo que es, ¿no? Pero Cuando que busquen en el internet. Que busquen en internet cómo realizar un silpancha. Y la verdad es un plato bastante interesante. ¿Y Vivi? Bien, a mí me gusta, entre los platos que más me gustan, están las pastas. Y es lo que mejor sé hacer. No soy muy hábil en la cocina, pero cuando entro le echo ganas y a mi hija le fascina. Cualquier cosa que haga, siempre dice, mami, abriremos un restaurante. Pero creo que es su halago de ella, ¿no? Muy bien, entonces, la próxima vez que entres a la cocina, por favor, invítanos. Muy bien, tenemos una cita entonces pendiente. Pruébalo con Vivi. A comer pastas. Así es. Mi pastor. Ya, para la cocina no soy bueno. Soy muy dependiente de mi esposa. Muy bien. Eso creo que tengo que mejorar. Lo que me gusta es el queso macha. Ahogadito de queso, choclo, queso, muy rico. Un plato criollo también boliviano. Sí, criollo boliviano. Bien, amigos, y con seguridad que tú también tienes gustos y algo especial para deleitar a tu paladar. Pero lo que queremos ahora proponerte es algo que no se va a terminar nunca, el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar a un personaje y todo un libro en realidad, el libro de Esther. Así que te invito a que abras la palabra de Dios y ubiques el libro de Esther, que se encuentra después de Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento. Pero para introducirnos a la lección, ¿alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver o les ha ocurrido, ¿no?, de en algún momento negar su fe o ver a una persona que es cristiana disimular y decir, no, nada, no pasa nada conmigo? ¿Alguna circunstancia, Charlie? Mira, me hace recuerdo en la época universitaria. Yo estudié en una Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Se acostumbraba a dar los exámenes de todas las materias exactas el día sábado, junto con otras carreras en común. Y uno llegaba donde el docente decía, ¿no?, expresaba su fe y lo que uno cree en cuanto al sábado, porque los exámenes eran el día sábado, y uno recibe, ¿no? Pero años pasados, semestres pasados, igual personas adventistas igual vinieron a dar, así que no tienes excusa. Entonces uno ve cuán importante es ser oportunos en destinar nuestra fe, ¿no? Muy bien. ¿Y Vivi, te ha ocurrido algo así o no? La verdad es que no tengo a la memoria alguna circunstancia de esas, ¿no? Más bien por el contrario, cuando yo estaba estudiando en la universidad, también estudié en una universidad, en una universidad privada, no era adventista, conocía a alguno que otro adventista, pero no eran de mi carrera. Pero yo siempre, digamos, cuando venía a una prueba en sábado, alguna actividad, yo les decía, por favor, ¿puedo dar antes? O sea, ni siquiera después, para que no piensen que me están dando una oportunidad, sino lo doy antes. Pero nunca he tenido la experiencia de tener amigos que lo hayan hecho o haya tenido la necesidad de ocultar mi fe. Muy bien. ¿Y usted, pastor? Tuve dos momentos que vienen en la memoria. Uno fue en el cuartel. Cuando llegó al cuartel, dijo, preséntense y das tu nombre y ven tu característica, te dan un apodo, ¿no? Entonces yo voy y le digo, mi nombre es Omar Limachi y soy adventista del séptimo día. Y mi apodo era séptimo día. Y en el cuartel todos decían séptimo día, oveja, pastor, se burlaban de mí. Hasta que alguien viene y me dice, yo también soy adventista, pero no lo había dicho. Y ahí quedó marcado interesante. La otra fue que tenía en un X lugar un líder del ministerio joven, muy bueno. Y un día lo veo con unos amigos ahí en la calle, en otra ciudad. Y me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Cuando me vio me dijo, señor, ¿cómo está? Y yo digo, wow, disculpe señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y era mi amigo, en la iglesia éramos amigos, un líder de iglesia. Y delante de sus amigos, sí señor, hasta luego señor. Ya yo quedé un poquito, dije, wow, está bien, tranquilo. Tal vez con las amistades él cambia hasta de, ya no dice pastor, ya no hizo reconocer. Me trató de señor y bueno, pasó, ¿no? Interesante. ¿Y por qué creen que hay este tipo de actitudes, Charlie? Primero que puede ser que mi relación con Dios no es lo suficientemente fuerte como para poder demostrar y reflejar a los demás lo que uno cree. Y el otro muchas veces, el qué dirán, ¿no? La presión. La presión, el querer impresionar o el querer demostrar algo en cierto momento que limitan poder demostrar nuestra fe. Y Vivi, ¿tú qué piensas? ¿Por qué estas actitudes de algunas personas? Tal vez porque tienen miedo de que les pase lo que le pasó al pastor Omar, ¿no? y al compañero en el cuartel, ¿no? Que no tienen tal vez una buena autoestima o no están muy confiados de quiénes son y se sienten muy heridos, muy lastimados y no pueden soportar burlas o rechazos, ¿no? Entonces mejor me quedo callado, ¿no? O sea, una cosa puede ser no decir, pero otra cosa llevarlo al extremo de mentir y engañar de quién eres, creo que el mayor engaño es para uno mismo, ¿no? Correcto. Y pastor, también hay jóvenes, ¿no?, que inclusive les cuesta caminar con la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué esas actitudes? ¿Usted vio algo así? Sí, y a mí me pasó, che. Cuando era adolescente, de pronto iba a la iglesia y el papá siempre nos compraba la ropa y el día sábado había que estrenar. Otro día no, ni en los cumpleaños. El sábado había que estrenar la ropa y había que llevar la Biblia, ¿no? Y a uno le da vergüenza. A uno le da vergüenza porque mis compañeros andaban con audífonos y yo no, el sábado no podía llevar audífonos y tenía que llevar la Biblia. ¿Cómo lo escondo? Creo que era porque, uno, la autoestima no está bien. Segundo, mi comunión con Dios no está bien porque me avergüenzo de Él. Tengo vergüenza de Dios. Entonces, y en la iglesia yo sacaba y era líder también allá de jóvenes, así que sacaba y motivaba, pero después había que esconderla. Una lucha con uno mismo, ¿no? Porque la comunión con Dios no estaba bien. Con seguridad, alguien en algún momento ha tenido una circunstancia extraña en su vida y le ha ocurrido lo que estamos hablando, ¿no? Y, obviamente, hay que pedir la ayuda de Dios, la dirección, la confianza y tener la fortaleza para declarar al mundo que uno es cristiano y que sigue a Jesús. Pero vamos a empezar ya a hablar de nuestro tema. Esther. ¿Quién era Esther, Mardoqueo? ¿Cuál era la situación que ocurría en aquella época, muchos años atrás, no? Pastor. Esther vivía dentro del Imperio Persa. Ella era huérfana, tenía un primo que se llamaba Mardoqueo. Lamentablemente el pueblo de Dios fue disperso por diferentes lugares y ellos tuvieron que pasar este momento interesante, ¿no? Ahí la historia empieza hablando de lo que vamos a hablar es cuando el rey hace un banquete y empiezan a tomar, beben bastante y quieren que la reina Vasti haga un desfile. Y cuando va al desfile le dice: tienes que desfilar. Y le dice: yo no voy a desfilar. Pero ¿por qué no quieres desfilar? Es mi esposa. Solo que el rey, cuando estaba borracho, le quería que la reina desfile desnuda y que muestre su desnudez a todos sus amigos. Y le dijo: yo no voy a hacer esto. Y eso fue el motivo para que el rey despida a su esposa. Interesante, ¿no? Si vemos el contexto, estamos hablando de un pueblo cautivo, ¿no? Viene Nabucodonosor a Jerusalén, sitia, salen ahí juntamente con muchos otros personajes que ya lo hemos estudiado, está Daniel, sus amigos y todo lo demás, y sale también esta familia, ¿no? Ahora estos reyes de la época tenían mucha riqueza, ¿no? Y se le ocurre a este rey hacer una fiesta que dice la Biblia que cosa duró 6 meses. Y era, ¿no?, para todo el pueblo, para toda la región. Era para todo el pueblo, correcto. Y después de aquello, otra fiesta de 7 días donde derrocha todo, vasos de oro y todo lo demás, mucha bebida. Y ocurre algo ahí, a quien nos comentó el pastor. Vivi, ¿querías decir algo? No, me parece tan increíble tanto derroche, ¿no? Aún para gente hoy en día que pudiente, que tiene mucha riqueza, qué sé yo, yo creo que le parecería exagerado hacer una fiesta de 6 meses y luego otra de 7 días y estar en una borrachera brutal, ¿no? Además que recordemos que esa época los reyes era lo que dice el rey se hace. No importaba si era moral, amoral, si era bueno o malo, pero si el rey decía, pues había que hacerlo, ¿no? Eso es lo que dice el Esther capítulo 1, versículo 8, dice: sin embargo, el rey ordenó a los sirvientes que no obligaran a nadie a beber, sino que cada persona bebiera lo que quisiera. Era libre. Y era gratis. Interesante que en esos palacios había baños, también había vomitorios. O sea, la gente comía, vomitaba y seguía comiendo. Vomitaba y seguía comiendo, ¿no? Era una perdición total ahí. Interesante. ¿Y Vasti? ¿Quién era Vasti? Vasti era la reina de toda la región, reina del rey Asuero. Y lo interesante, ¿no?, y lo rescatable de la reina, la firmeza que ella tuvo en cuanto tal vez a sus principios, porque ella no estaba de acuerdo que mostrarse a personas que estaban ebrias y de la manera que el rey había pedido, ¿no?, como pastor había mencionado, desnuda. Y qué complicado también la decisión que ella tuvo, ¿no? Porque dependía, seguramente ella estaba consciente de que su decisión iba a depender de su futuro en la permanencia del reino. Entonces, dejamos ahí tal vez... Correcto. Vamos a dejar con esa inquietud y esa duda. Si te piden algo que está en contra de tus principios, ¿lo haces? Vamos a responder después de la pausa. Bienvenidos a esta parte especial donde ustedes pueden enviar sus preguntas y dudas acerca de diferentes lecciones que vamos estudiando. En este día hablando sobre Esther y Mardoqueo. Mi nombre es Marianela Imaña y es un gusto poder recibir tus preguntas y poder esclarecer también estas preguntas, bueno, junto a Waldy y el equipo de este día, hablando sobre esta lección. Nos vamos a las preguntas, pero antes quiero recordarte que tú puedes escribirnos y además puedes ver varios programas de Código Abierto en la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda visitar la página y comentarnos qué te parece y cuáles son las lecciones que estás siguiendo. Nos vamos a las preguntas de este día. ¿Cuál es el poder que puede ejercer una mujer de principios? Qué interesante esta pregunta. ¿Cuál es el poder que podemos ejercer como mujeres que tenemos principios? Interesante, quiero conocer la respuesta más adelante junto a Waldy y los participantes de hoy. Tengo más preguntas. ¿Por qué un cristiano debe tener prudencia para revelar sus creencias? ¿Por qué será que tenemos que tener prudencia para revelar nuestras creencias? También vamos a conocer la respuesta a esta pregunta tan interesante que nos hicieron a través de la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Recuerda también comentarnos qué te parecen las lecciones que van pasando a través de los programas de Código Abierto. Queremos saber tu opinión y comentarnos también sobre cada una de estas lecciones. Nos vamos a más preguntas. Dice lo siguiente: ¿las mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes? ¿Será que pueden realizar cosas importantes las mujeres que se convierten? Más adelante conoceremos también esta respuesta. ¿Qué quiere decir el verso en Mateo? ¿Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Si quieres conocer esta respuesta, no te despegues de Nuevo Tiempo, porque más adelante Waldy junto a los invitados estarán respondiendo a todas estas dudas. A lo mejor una de estas es la tuya, así que no te separes de Nuevo Tiempo. Y te recuerdo que tú puedes visitar la página para recuperar programas y también comunicarte con nosotros, que es www.nuevotiempo.org/código abierto. Una última pregunta en este día. ¿Qué impacto tuvo la vida de Esther en la vida de los gentiles? Vamos a conocer un poco más de la vida de Esther y cuál fue el impacto entre los gentiles. Recuerda que tú puedes ver varios de los programas de Código Abierto y también contactarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Continuamos con el programa No te separes de Nuevo Tiempo. Gracias por enviar tus preguntas. Estamos en Código Abierto y con seguridad las responderemos. Nos íbamos a la pausa con una inquietud, ¿no? Si alguien pide que pisotees tus principios, ¿lo harías? Y Chali, nos comentabas, la reina Vasti, le piden algo y en juego sus principios. Así es. El rey tenía, gracias al alcohol, por producto del alcohol, tenía el juicio nublado. El rey no estaba consciente de lo que estaba hablando, ¿no? Y en todo eso... Vasti recibe la orden de que ella vaya y desfile de forma desnuda ante los, por decir, los amigos del rey. Que eran príncipes. Y otros reyes también. Estaba toda, por decir, la administración de aquella región. Entonces, lo que Vasti hace es negarse por completo, aún sabiendo de que su consecuencia probable, lo más probable, es que ella dejara de ser reina. Y no solamente eso, tal vez su vida. Y su vida podría podría ella recibir incluso la penalidad de muerte, que era muy común en esa época, que cualquier error y por determinación del juez, del rey, que era autocrático, fácilmente ella podía perder la vida por aquella decisión que había tomado. Pero lo rescatable hasta ahora es que para la reina Vashti es que los principios no se negocian si no se cumplen. Muy bien. Bibi. No solo vemos, ¿no?, un rey, podríamos decir, machista, ¿no?, sino una sociedad también machista, y los amigos que tenía el rey, ¿no? Porque cuando Vashti se negó a presentarse delante de él, no solo se enfureció el rey y se sintió, ¿no?, él, ay, ofendido. ¿Cómo a mí? No me hizo caso, ¿cómo, no? Entonces, ahí vemos el versículo 16 del capítulo 2, perdón, del capítulo 1, donde dice: dijo Memucán ante el rey y a los príncipes, no solo contra el rey ha faltado la reina Vashti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina será conocido por todas las mujeres, que tendrán en poca estima a sus esposos. Hay varias cosas que podemos analizar, ¿no? Que a pesar de toda, no importa el entorno social o cultural donde tú te encuentres, no importa si es una sociedad machista o no la es, si tú eres un hijo de Dios, mantén los principios, y aunque el mundo o el resto, tus amigos o tu entorno te puedan hacer la guerra, no te preocupes, que tienes a Dios a tu lado, que estará para defenderte. Excelente. Y a pesar de que Vashti pudo haber perdido la vida, Dios no permitió que esa mujer pierda la vida. Fue desechada, ya no fue la reina, y quién sabe, haya sido hasta un alivio para Vashti, ¿no? Ya no ser, ya no ocupar ese lugar tan riesgoso que ocupaba. Correcto. Y pastor, ahora en nuestro medio hay muchos términos que se ven ahí: el bullying, feminicidio, etcétera, etcétera, maltrato infantil y cosas, ¿no?, que a veces nos cuesta mucho creer a nosotros. Pero la lección ahí resalta a una reina esté no doblegándose delante del rey, ¿no? ¿Qué consejo, qué lecciones más podemos sacar con respecto a esto? Muchas veces, por creer fama, poder, somos propensos a caer en esto, ¿no? Y Vashti nos da un ejemplo muy bonito. Ella no quería poder ni fama, el principio lo tenía bien marcado. Y gracias a eso, muchas cosas positivas sucedieron. Y también, mira, en los tiempos de Dios, ¿no?, Dios permitió que esto sucediera. ¿Para qué? Para que entrara otra reina y se cumpla el plan de Dios. Esa reina sea misionera y predique a quien tenía que predicar, y Dios tenía el tiempo exacto. Muy bien, y ahora irrumpe en la historia Esther. ¿Quién era Esther y cómo llega a ser reina? Tal vez destacar que la reina no era elegida voluntariamente, ¿no?, sino se lanzaba una gran convocatoria. Las mujeres no podían decidir si aceptar o no aceptar, porque era una ley presentarse para esa convocatoria, ¿no? Y eso podemos verlo en Esther, capítulo 2, versículo 3. Y dice: y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencial real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Posiblemente, y en ese contexto se encontraba Esther, ¿no? Esther era huérfana de padre y madre. Lo único que ella tenía era a su tío Mardoqueo, que prácticamente se volvió en el responsable, en el tutor de ella. Y imagínense el trauma que ha tenido, la personalidad que ella tenía, tímida tal vez, de no quererse mostrar, de salir a la calle, de que nadie la mire, porque por todas las consecuencias que había sufrido durante toda su vida, y llega esta ley para que todas las mujeres se presenten. Yo me imagino que ella se trató de ocultar, se trató de mimetizar en algún lado, de rehusar ese llamado, de huir, pero era una ley. Entonces ella no tenía opción, y lo que hizo fue presentarse a esa convocatoria. Y justamente ese es el punto que quería tocar ahora, ¿no? Preséntate, pero todavía no es necesario, no es oportuno que reveles tu identidad. Pastor, ¿cómo podemos entender esto? Es interesante que este libro de Esther, la palabra Dios no se menciona. No hay la palabra Dios en el libro de Esther. ¿Por qué? Porque el pueblo era perseguido. Y en ese momento de dificultad le dijo: todavía no es el momento de que puedas revelar tu identidad. Es lo mismo que Jesús hace con el leproso. No sé si se acuerdan ustedes cuando Jesús le toca al leproso, le dice, ve y no digas nada a nadie. No hables de que yo te toqué. No digas nada a nadie. Y el leproso va y dice, no, Jesús me tocó, Jesús me tocó. ¿Y por qué le dijo que no? Jesús le dijo, no digas nada a nadie. Porque la ley decía que cualquiera que tocaba a un leproso también era considerado leproso. Entonces los fariseos iban a decir, no vayan donde Jesús, Jesús tocó a un leproso, él es leproso, no vayan donde él. Entonces tenía su plan. Ahora en este caso Mardoqueo le dice, todavía no es el momento para que podamos mostrar nuestra fe. Va a haber un momento exacto. Y ese momento tenía que llegar. Interesante. Y ahora reina Esther, pero todavía con identidad oculta, no era el tiempo. Y prorrumpa en la historia, hay otro personaje que habla la Biblia. Amán, ¿quién era este personaje? Bueno, Amán era el capitán o el jefe de la guardia del rey, ¿no? Y le tomó el rey mucho aprecio, a tal punto que le entregó su anillo, ¿no? Y en el momento que le entregaba su anillo, les estaba diciendo a la sociedad, a él le hacen caso porque él es después de mí. O sea, después de la autoridad del rey venía la autoridad de Amán. Solo que Amán tenía un problema. Dentro del trabajo de Amán, todo el mundo les rendía culto, honores, qué sé yo, hasta se arrodillaban delante de él. Correcto. Pero había un hombre que no lo hacía. ¿Quién era este hombre? Mardoqueo, primo y el que se hizo el tutor de Esther, ¿verdad? Entonces, y él no se arrodillaba. Aunque el pastor decía, no se menciona la palabra Dios en el libro de Esther, pero se ve el carácter de Dios reflejado en sus hijos en este libro. Y así como Sadrach, Mesach, Abednego no se inclinaron delante de la estatua, Mardoqueo no se inclinó delante de Amán, porque él sabía que era un hombre y que solo podía adorar a Dios e inclinarse ante Dios. Así que Amán cobró un odio, lo golpeaba, lo maltrataba, pero a Mardoqueo no doblaba sus rodillas delante de él. Charlie. Sí, y lo interesante tal vez de destacar, ¿por qué Mardoqueo dijo a Esther de que no contara que ella era judía? ¿Por qué no? Si uno lee sin contexto ese versículo, uno piensa, se está echando atrás, no quiere decir, tiene miedo, que está ocultando su procedencia, que está ocultando a su Dios. ¿Y por qué, no? Y justo la lección compara aún más con el encuentro que tuvo Jesús con aquella mujer que fue a buscar agua del pozo. ¿Y por qué Jesús fue tan directo con esa mujer y directo llegó y del agua, invítame y yo te voy a dar un agua que nunca más vas a tener sed? Y predicó y la mujer fue y empezó a predicar a toda aquella región. ¿Y por qué en este caso compara de que Esther no diga su procedencia, ¿no? Entonces ahí yo me pongo a pensar, si Jesús hubiera tenido otra oportunidad, si es que no hablaba en ese momento con la mujer que se acercó al pozo. Posiblemente era la única intervención que iba a tener con ella. Y si él no iba a ser directo, posiblemente las personas de la región no se hubieran convertido. Porque habla de que esa mujer fue y predicó y muchos se entregaron, ¿no? Muy bien. Y aquí para mí hay otro pasaje bíblico también que puede ser controversial. Primera de Corintios 9, del 19 al 23, donde Pablo dice, a los débiles me hice débil, a ellos me hice esto, etcétera, etcétera, para ganarlos. ¿Cómo podemos entender esto, pastor? ¿Será que los principios también ahí entran en juego? Pablo, lo que aquí dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos, así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Uno, ¿no? Segundo, el versículo 20 dice, cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo, pero eso cumplo con la ley de Moisés porque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y ahí se va hablando de que él se adapta en las circunstancias. Él va y se adapta. Entonces, como decía Charlie, él no es va y de golpe entra aquí, no, vamos a ser así. No, él se adapta. Y lo que hizo Esther también, por eso la lección lo compara. Ella se adaptó y esperó el momento exacto para mostrar el carácter de Dios y el poder de Dios. Amigos, hay un Dios que te ama. Y ese es el mensaje que tenemos para ti. Estamos en Código Abierto y enseguida retornamos con más. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos con Código Abierto y estamos hablando acerca de Esther. Y ahora avanzamos en la historia. ¿Qué es lo que ocurre con Amán? Un decreto por ahí, ¿no es cierto? Terrible. ¿Cuál era ese decreto? Amán, primero estaba comentando Vivi, ¿no? Para introducir, que Amán pedía que le rindieran pleito, ¿no? Pleitesía, que se arrodillen ante él. Pero hubo un hombre que no lo hizo, y fue Mardoqueo, y particularmente él era judío. Y entonces Amán en ese momento, mira, todos se están arrodillando ante mí y tú no lo estás haciendo. Y ahí empezó, ¿no?, la lucha contra los judíos. Entonces, ¿quiénes son judíos? Y fue directamente Amán al rey. Mira, rey, estas personas no quieren postrarse ante ti. Entonces, ahí en resumen, el rey da su anillo a Amán, haz según tu proceder. Y Amán vio por conveniente de exterminar a todas aquellas personas de descendencia judía, ¿no? Porque ellos sabían que él tenía otro Dios, que no adoraban aquí en la tierra, sino adoraban un Dios en los cielos. Y ahí fue la lucha, y ahí fue donde se desarrolla la misión de Esther. A mí me gusta mucho la historia que habla este hombre, Mardoqueo, fiel a sus principios, pero también fiel en las cosas donde estaba. Algo que me llama la atención de este ejemplo en Mardoqueo, cómo la fidelidad de un hombre puede bendecir o la infidelidad de un hombre puede perder a muchas otras personas. Seguramente no era el único judío que estaba ahí. Seguramente, tal vez, no sé, se me ocurre que podían haber otros judíos que por miedo a que los maltraten, miedo que, como sucedió en Susa, ¿no?, con Sadrach, Mesach y Abednego, no eran los tres únicos judíos, pero eran los tres únicos que quedaron en pie. Y aunque la fidelidad de este hombre trajo una consecuencia terrible para todo el pueblo, Dios tenía algo poderoso que hacer a través de Esther y a través de Mardoqueo para también todo el pueblo, sin importar si uno se dobló la rodilla o no la dobló. Ok, pastor, ¿y qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó fue que Mardoqueo, cuando se entera que salió el edicto para matar a los judíos, porque dijeron, están esparcidos en diferentes lugares en tu reino, ellos no obedecen, tienen leyes que van en contra de las leyes nuestras. Matémosla, dame la orden, le dije, está bien, vamos a matar. Y no solamente era matar, sino quedarse con sus posesiones y todo lo que tenía. Era quitarles todo, ¿no? Uh-huh. Era quitarles todo. Y aquí lo que hace Mardoqueo va a Esther, le dice, Esther, ¿sabes? Tienes que ayudarnos. ¿Y qué es lo que manda Esther? Dice, ayuno, vamos a ayunar, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir que el Señor puede intervenir. Y eso es lo que él, lo que hace, ¿no? Y pasa que el rey no podía dormir. Dice, no podía dormir, estaba incómodo. Y le dice a sus asistentes, ¿no? Pásame por favor el libro de las memorias de mi reino. ¿Qué es lo que hay aquí? Quiero ver ese libro de las memorias. Y cuando va revisando, se da cuenta de un hombre mardoqueo que le salvó la vida, porque habían dos guardias que querían quitar la vida. Y él dice, ¿qué vamos a dar a este hombre mardoqueo? ¿Qué hicimos por este mardoqueo? ¿Qué reconocimiento se le ha dado en su momento? ¿Qué reconocimiento le vamos a dar a mardoqueo? Y le llama a Amán. Amán le dice, ¿qué me aconsejas? Tú eres mi consejero. Y Amán pensaba que estaba refiriendo a él. O sea, habla de mí. Entonces Amán pensó, dijo, dale tu capa, haz que entre un caballo, dale tu anillo y diga, así hace el rey con los hombres que se portan bien. Imagínense ustedes ahí la situación después de ese escándalo para Amán. No regresar y nuevamente la influencia, no solamente ahora de los amigos, sino de la esposa, de la mujer, ¿no? Y le dice, ¿cómo es posible que te hagan esto? ¿No? ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? Y le da un consejo también terrible, ¿no? Le dice, prepara una horca y ve la oportunidad para matar a Mardoqueo. Qué terrible. Aquí, perdón, me llama la atención otra cosa. Hablamos, ¿no? Vemos a Esther, qué mujer valiente, pero cuando Mardoqueo le dice, es hora de que te presentes delante del rey, ella no quiso presentarse delante del rey. ¿Qué? ¿No sabes que cualquiera que se presenta al rey pierde su vida? No podía hacerlo. Ajá. Era la ley. Correcto, pero miren las palabras de Mardoqueo en el versículo 14 del capítulo 4, que dicho sea de paso es el verso de memoria de esta semana, ¿no? El verso central de nuestro estudio. El verso central dice, porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino? Es decir, duras las palabras, ¿no? Para escucharlas y recibirlas. ¿Quién sabe no fue para esta hora? ¿Quién sabe, amigo o amiga que nos escuchas, que nos ves, si para esta hora de la historia de este planeta el Señor te está llamando para que seas un misionero, para que prediques, para que des la luz a quien está a tu alrededor? No necesitas salir muy lejos, ¿no? Pero ser un hijo íntegro, como vemos en el ejemplo de Mardoqueo. ¿Y qué hizo Esther? Esther fue una muchacha humilde que reconoció, aceptó y hizo algo que generalmente debiera ser la mejor arma para nosotros. Perfecto. Ayuno y oración. Muy bien. Y Chali, el desenlace de esta historia, finalmente. El rey, primero que a través del ayuno y oración que Esther hizo, se presentó ante el rey, le comentó del problema, de lo que había hecho. Ahí se dio el desenlace de la muerte de Amán, que incluso él, como mencionabas, ¿no? Él armó una horca y al final fue contraproducente para él, porque la determinación del rey hacia Amán fue la muerte, porque él estaba en contra de Mardoqueo, ¿no? Y a través de lo que Mardoqueo, en la fidelidad que tuvo Mardoqueo con el rey, al final causó la muerte hacia Amán, ¿no? Pero no solamente fue un alivio para Mardoqueo, sino también para todo el pueblo judío, porque primero la reina pide un banquete al rey, que se armara un banquete, se reunieran y ahí expresar todo lo que estaban viviendo. Y en ese momento el rey se dio cuenta y a través de lo que él había percibido, decretó, incluso le dio el anillo a Mardoqueo, para que él pueda, me imagino que él pueda ser su mano derecha. Correcto. Iba a ser su mano derecha. Y Mardoqueo, con todas las de la ley, ya pudo, a través de un edicto, decretar alivio, tranquilidad para aquellas personas judías en el territorio. Tal vez, pastor, complementando lo que decía Charlie, ¿no? Es interesante que el rey le dice a Esther, ¿qué quieres? Te voy a dar lo que me pidas. Hasta medio la mitad reino. De mi reino te voy a dar. Dime, ¿qué quieres, Esther? Y Esther le dice, mañana, señor, pero venga con Amán. Y al día siguiente le dice, Esther, dime, ¿qué quieres? Y le dice, solo quiero una cosa. Quiero que liberten a mi pueblo, que ha salido un edicto para que los puedan matar. Y el rey le pregunta, ¿y quién ha hecho ese edicto? Y le señala, Amán. Y el rey, enojado, sale al patio. Cuando vuelve, Amán le estaba rogando por su vida a Esther y estaba de cerca, ahí, ¿no? Cerca, rogándole. Imaginemos, ahí estaba cerquita. Cerca de su lecho, dice la Biblia. Cerquita, ahí, ¿no? Rogándole. Y cuando entra, el rey dice, ¿qué haces al lado de mi esposa? ¿Qué le estás haciendo? Mátenlo. Y la horca que él había preparado, ahí mismo muere, ¿no? Y ahí es una historia interesante porque todo lo que a veces pasa, algunas cosas interesantes. ¿Sabes qué, Waldir? Lo que yo puedo aplicar para muchas personas, el fracaso de alguien para mí es victoria, porque tengo odio. ¿Te ubicas? Él odiaba tanto a Mardoqueo, odiaba a los judíos, porque no le hacían reverencia. Pero cómo él sembró para él mismo. Él sembró y cosechó y fue duro, ¿no? Perfecto. Ya estamos llegando al final, Vivi, así que lo más sobresaliente de la lección y un mensaje corto para los amigos que nos están escuchando y viendo. Mira, el desenlace de toda esta historia, ¿en qué termina? Versículo 17, el capítulo 8. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó la orden del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los otros pueblos se hacían judíos porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. O sea, el mensaje de esto es, ¿toda esta historia en qué termina? En que muchas otras naciones se hicieron parte del pueblo de Dios. Y ese es el llamado que Dios nos hace con tu vida, con la mía, con la de la iglesia. Seamos un testimonio vivo para que muchos conozcan a Dios. Perfecto. Tu mensaje final, Charlie. Mira, hubo un decreto y era para muerte. Y nosotros vamos a, probablemente muy cerca, nosotros vamos a tener algo similar. Entonces, solo para resumir, la reverencia que el pueblo de Dios manifestaba hacia su ley es una represión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean el sábado, su sábado. Entonces, con nuestro accionar, nosotros podemos ser lecciones para aquellas personas que no hacen lo correcto. Muy bien. Finalmente, pastor, una invitación para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Es interesante lo que esta semana hemos estudiado, ¿no? Acerca de Esther. Dios tiene su tiempo y en su tiempo Dios actúa y utiliza a las personas para que puedan actuar. Y eso pasó con Esther y con Mardoqueo. Pero también podemos ver que en esta historia sucede alguna cosa interesante, la fidelidad. Mardoqueo fue fiel. Él no se inclinó ante nadie. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hasta qué punto somos fieles? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ser fiel a Dios? Amigo, yo te invito, ten comunión con Dios. La primera hora no es tuya, le pertenece a Dios. Si tú eres fiel, siempre recibirás las bendiciones de nuestro Dios. Sé fiel. Eso como la Biblia dice, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y te daré yo la corona de la vida. Y esto es lo que pasó. Las bendiciones llegaron para Esther, para Mardoqueo, en su tiempo, por su fidelidad. Y gracias a esta historia, hicieron también camino para que el Mesías pueda llegar. Que el Señor te bendiga. Amigos, hemos hablado de cosas maravillosas y Dios tiene una invitación. Ahora tenemos una parte musical en nuestro programa. Acompáñanos también y medita en la letra y en la melodía de esta canción. Señor mi Dios, oye mi clamor. Hoy tengo tantas cosas que decir. Hoy siento un gran dolor, mi corazón derramo a ti. Yo tengo tantas cosas que vencer, mas no consigo escuchar tu voz. Necesito la certeza de que tú me acompañarás. Ven, escucha esta oración. Solo quiero entender tu dulce amor. quiero sentir que me protege tu calor. Proteges con tu calor. Después de esa parte especial, Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, que estás al otro lado. Vamos a agradecer a Dios por su dirección en este programa. Voy a invitar al pastor, por favor, que nos dirija en oración. Querido Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos des fuerza para que podamos estar tempranito a tus pies, para entender tu palabra. Poderoso Dios, ayúdanos a ser fieles en momentos difíciles. A veces, Padre, como jóvenes tenemos vergüenza de portar una Biblia o decir que somos cristianos. Espíritu Santo, te pedimos que nos des fuerza para poder dar testimonio de nuestra fe cuando sea necesario. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado a Esther y a Mardoqueo. La invitación para el siguiente programa, Jesús, el Señor de las Misiones. Pero queremos agradecer a nuestros invitados, Vivi. Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por permitirme ser parte de esta linda familia. Muy bien, un mensajito chiquito a los jóvenes, que sean fieles, que no se dejen influenciar. Diles. Amigos, no se dejen influenciar. Sean fieles a Dios y el Señor tiene algo muy especial para ti. Gracias, Vivi. Charlie, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Muy contento nuevamente. Esta lección será grabada en nuestros corazones y también con las personas que nos han podido ver. Perfecto. Igual, diles a los jóvenes que se mantengan firmes a pesar de todo lo que ocurra a su alrededor. Joven, los desafíos en esta parte de nuestra vida son grandes, pero confiemos en Dios, tengamos fe, porque Él tiene un plan preparado para cada uno de nosotros y las bendiciones que recibiremos, nosotros no las podemos percibir ahora, pero un día pronto podremos tener la corona de la vida eterna. Perfecto. Y pastor, como siempre, gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias a ti, más bien, por la invitación. Y queremos decir a nuestros jóvenes, todo esfuerzo tiene recompensa. Ningún esfuerzo vuelve vacío. Todo esfuerzo tiene recompensa. Te esfuerzas para ser fiel, recuerda, Dios te va a dar la recompensa. Muy bien, amigos, hemos llegado al final. Para todos ustedes, un abrazo. Desde aquí, tu programa Código Abierto. Nos encontramos en el siguiente para seguir estudiando la palabra de Dios. Soy Waldemir Ríos y esto fue Código Abierto. Nos vemos.